Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el programa dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y en breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organiza. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues, a ver, fieles a nuestra cita semanal de actividades del Ateneo Obrero de Gijón para los próximos días más inmediatos, pues, mira, te comento, o os comento a todos los oyentes de Radio Crash. Tal día como mañana viernes a las 7 de la tarde inauguramos en el Museo Barjola de Gijón una nueva exposición dentro de las que conforman el programa de las jornadas fotográficas de foto del Ateneo Obrero de Gijón, y que es Sinfonía en tres movimientos. Es de José Ramón Montes y bueno, pues forma parte de esa programación general que se está prolongando durante los meses de mayo y junio y que incluye más actividades, algunas de las cuales sigue que se comentarán ahora. Bien, seguimos, y entonces el lunes 12 de junio hay también otra actividad de las jornadas de fotográficas de foto. En concreto inauguramos la exposición Jóvenes que miran intensamente. Será a las 7 de la tarde en la Sala Estragal del Consejo de Mocedad de Sison. Esta es una actividad, una exposición que, bueno, va cambiando de contenidos, lógicamente, pero que tiene para nosotros un valor porque la hacemos todos los años de foto, desde hace unas cuantas ediciones, para promover un poco la fotografía entre la gente más joven, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues albergamos el contenido este año de fotografías, sobre todo de gente, alumnos jóvenes del Instituto Jovellanos de Gijón, y también de jóvenes que han participado en el concurso de Gijón Leyendo de la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón. Continuamos el martes 13 de junio, también somos fieles a la cita mensual en colaboración con Astura, la Asociación de Difusión de Cultura Asturiana, que, como bien digo, todos los meses organizamos una conferencia conjunta. Y en este caso concreto será la familia Neardental, Antropología del Parentesco en el Clan del Sidrón, que lleva ese subtítulo, y que la imparte pues la experta Fe Santoveña Zapatero. Y esto será el martes 13 a las 7 de la tarde en nuestro propio local social, que, como ya sabéis, está en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Continuamos, y el miércoles 14 de junio también somos fieles a una cita establecida ya desde el año pasado, que es el creado Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón, pues con un carácter más o menos habitual. Promueve una cita con la ciencia, con la divulgación científica para la mayoría de la gente, y en este caso Luis Miguel Rodríguez Terente, que es geólogo y director del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, impartirá una charla sobre las rocas que vienen del espacio. Muy interesante todo el tema de meteoritos y demás, ¿no? Seguimos así, telegráficamente, con que el jueves 15 de junio A ver, el Ateneo siempre nos gusta, aparte de organizar actividades propiamente, pues colaborar con otros eventos de la ciudad, con otros colectivos y bueno, pues echar una mano en la organización de actividades conjuntas. Y en este caso concreto, pues echamos una pequeña mano, una pequeña aportación a la Feria del Libro de Gijón y a la Oficina de Políticas de Igualdad, que organizan una mesa redonda de homenaje a Rosario de Acuña. Y bueno, como ahí los lazos históricos con Rosario de Acuña del Ateneo son fuertes, pues nuestra vicepresidenta Emilia Vázquez intervendrá junto con otras participantes en dicha mesa redonda. Y ya para finalizar lo que es la semana, que como veis está un poco densa y variada, el sábado 17 de junio, en sesiones de mañana y tarde y en la Escuela de Comercio, la Feria del Libro de Gijón, que con nuestra colaboración, pues organiza un taller de fotografía relacionado con estrategias editoriales en la creación de discursos visuales en fotolibros. Un taller que impartirán Leo Simoes y Rosso Poissier, que son del sello editorial Muga, especializado en la fotografía. Y bueno, pues esta vez, por la temática y demás, forman parte también de las jornadas de fotográficas de foto, pero vimos muy indicado que estuvieran también en la programación de la Feria del Libro. Y para ello también tengo que decir, bueno, esto requiere inscripción previa, más que nada por cuestiones de límites y demás de participantes, para lo que es un taller fotográfico, y se puede localizar en la web municipal del Ayuntamiento de Gijón, en el apartado de agenda y eventos, pues ahí se pueden encontrar el enlace para inscribirse y para recibir más información de lo que es este taller del sábado 17 de junio. Y bueno, pues ahí acabaríamos lo que es la semana comentada desde el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Luis, y continuaremos hablando. A pesar de esto, bueno, estos pequeños ruidillos que suenan de fondo, pero cuestiones de la técnica. Sí, que no nuestras. Bien. Bueno, pues continuaremos hablando. Gracias. De acuerdo. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, y esto, bueno, acabamos de escuchar a Luis todo lo que nos ha informado de todas esas actividades a las que podemos asistir en este mes de junio. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón.